Buenas tardes, compañeros. Estoy acá presente con la prima hermana de Eduardo Bossetti. Y para mí es un honor personalmente poder hablar en nombre de la familia Bossetti. La hermana de Eduardo se llama Graciela Bossetti y su hermano que vive, Carlitos Bossetti. Graciela Bossetti es la madrina de mi única hija. Yo tuve la suerte, y vamos a hacer memoria, y ya el periodista Fabián Domínguez me ganó porque hizo una reflexión teológica, y yo soy teólogo, y el periodista me sacó la reflexión. En 1969, que muchos de ustedes no habían nacido, ni tomaban la mamadera, yo vivía a poquitas cuadras de acá. Estudiaba en el Colegio Máximo. En 1970 terminé teología. Acá en este barrio vivía un sacerdote italiano que se llamaba Arturo Paoli. Y también Arturo Paoli fue un gran trabajador y un gran luchador por los pueblos oprimidos. Su primer trabajo lo realizó en la provincia de Santa Fe, que es mi provincia. Él estuvo en la Cuña Boscosa, trabajando con los hacheros del norte santafesino, y después vino a radicarse acá. Yo soy de esa tierra, del norte santafesino, y seguramente que acá hay varios que son santafesinos, chaqueños, correntinos, y saben lo que fue el hacha, y lo que fue el obraje, y lo que fue la forestal. Pero no ese es el tema. Como cristiano y franciscano que llevo esta cruz, aprendimos en la iglesia, y como bien dijo Fabián, la iglesia católica y Cristo lo que hace es memoria. Y en la última cena Cristo hizo la memoria. La última cena es un memorial, nos manda a recordar. Y sobre todo, aquellos que dieron su vida, Cristo no se bajó de la cruz. Y los militantes del año 70 teníamos una militancia patriótica. No éramos militantes asalariados, teníamos una militancia patriótica, y muchos compañeros dieron su vida, igual que Cristo. Cristo dio su vida, no se bajó de la cruz. Yo tuve la oportunidad de haber militado en el peronismo de base, en Santa Fe, y así me fue. Conocí la cárcel en Santa Fe, la alcaldía. Y es de aquí la vuelta de la historia, que en 1976 vengo corrido por las ratas a Buenos Aires, y en 1978 me instalo acá en San Miguel nuevamente, y me conozco, y me da, por esas casualidades de la vida, llego a conocer a la familia Bossetti. Graciela Bossetti fue, como le decía, la madrina de mi hija y la maestra de mi hija, y conocí la familia. Y yo quiero hablar de la familia Bossetti, de esa familia que yo también, en un momento cuando tenía 30 años y tenía mucha utopía, creía que los ricos, que todos los ricos eran malos y que los pobres como yo éramos los buenos. Y me equivoqué, y me equivoqué. Y es importante hacernos una autocrítica cuando nos equivocamos. No todos los ricos son malos, ni todos los pobres son malos. Y la familia Bossetti es una familia de bien, es una familia de dinero, es una familia que tiene campo. Y yo, un pobre rasca, iba a la casa de los Bossetti, y los Bossetti me abrían la mano. Y los Bossetti me invitaban a pasar la Navidad en el campo. Esa es la familia de Eduardo Bossetti, compañero. Esa es la familia de Eduardo Bossetti, compañero. un joven estudiante de la universidad con mucho idealismo que teníamos en el corazón en el año 70. Teníamos mucho amor, una mente preclara, una mente crítica y analítica. No comíamos vidrio ni durante la dictadura, ni nunca jamás vamos a comer vidrio. Y lamentablemente pasaron años y esa utopía que soñamos se fue dando y se está dando, pero lentamente, no como queríamos nosotros los jóvenes en 1970. Nosotros queríamos ya, porque los jóvenes son así. Jóvenes, sean así, sigan siendo así y pidan ya el cambio. Y el cambio va a llegar. Le agradezco al compañero Carlos Puricelli que me ha invitado. Y de Carlos lo conozco porque yo tenía una librería y lo veía pasar a Carlito. Y una vez Carlito me invitó cuando terminó su mandato de concejal para que fuera a escuchar y a presentar un balance de gestión. Y eso es muy importante lo que hizo el compañero. Y ojalá que todos los funcionarios de turno lleguen al final de su mandato y presenten un balance de gestión. Muchas gracias, compañero, y hasta siempre. Un aplauso para ellos.